Buen día, Jorge, y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. La secuela de Avatar ya tiene título y fecha de estreno. Será el 16 de diciembre. Disney confirmó el pasado miércoles la fecha de estreno de la secuela de Avatar, dirigida por James Cameron, que llegará a los cines el 16 de diciembre bajo el título Avatar: The Way of Water. El estudio proyectó el primer tráiler de la esperada película en la conferencia CinemaCon de Las Vegas, aunque el público no podrá verlo hasta el 6 de mayo, cuando se proyectará exclusivamente en cines antes de lo nuevo de Marvel, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Netflix estrenará la nueva película de Alejandro González Iñárritu en cines. Netflix anunció el pasado miércoles que estrenará la nueva película del mexicano Alejandro González Iñárritu, titulada Bardo o Falsa Crónica de unas cuantas verdades, en cines a finales de este año. El film, que en Estados Unidos se llamará Bardo, False Chronicles of Handful of Truths, luego pasará a formar parte del catálogo de la plataforma tanto en Latinoamérica como en Europa. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!